sé que todavía me quieres. Por más que intenta olvidarme no puedes. Cuéntale a ese sin ocultarle nada que te hago falta, que estás enamorada. Tú me cambiaste creyendo que lograbas jugar conmigo y tranquila te quedabas. Ya lo intentaste, pero hoy estás perdida. Sigue sufriendo, mujer, por presumida. Muchas mujeres entregan su amor ciego y de los hombres esperan siempre un ruego. Mas tú me tienes prendida ya en tu pecho, porque comprende, yo tengo más derecho. A ese lo tienes nomás por pasatiempo, tú que conmigo duraste tanto tiempo. Mas por infame te tengo despreciada, porque comprende, por él no sientes nada. Lo tienes nomás por pasatiempo, tú que conmigo duraste tanto tiempo. Mas por infame te tengo despreciada, porque comprende, por él no sientes nada.